marchaste. Me dijiste no me esperes, que el final era mejor, que estar sola era lo que tú necesitabas. No pude detenerte y te fuiste de mí. Hice lo imposible por dejar atrás lo nuestro, evitando todo aquello que recordara el pasado. Sin sentirlo poco a poco, me olvidé de ti. Tu regreso no me lo esperaba. Ya no puedo amarte, más te enseñaré a olvidarme. Para que puedas olvidarme, tendrás que dejar de buscarme y nunca mencionar mi nombre. Para que puedas olvidarme, para que puedas olvidarme, tendrás que dejar de llorarme y nunca recordar mis besos. Para que puedas olvidarme, y si ya no logras, por favor, no des un paso atrás, pues tal vez igual que yo vas a dudar. Papu y Alejandra, a ver. Qué lindo amor. Todas borraste tu mente esa triste historia que no te hace bien. ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de estas te quedas conmigo hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz. Amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad. Olvídalo ya, mujer, ¿no ves que fuiste un juego para él? Olvídale. Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a volar, que yo aquí estaré esperando para amarte igual que ayer. ¿Para qué seguir mintiendo si todo terminó?